Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día. Descubre las expresiones artísticas, noticias y las tendencias que dan forma a nuestro mundo. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1858, nace el pintor venezolano Cristóbal Rojas, reconocido por sus obras La muerte de Girardot y El purgatorio. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Luis Maricolón y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Míguez, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, Municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro Villegas entrega premios Elsa Morales 2025. PDVSA denuncia ataque cibernético contra sus operaciones. Gobernador Víctor Clark lidera jornada de rehabilitación en Falcón. Petrocaribe reimpulsa acuerdos energéticos entre países del Alba TCP. Alba TCP aprueba misión internacional de energía y electricidad en apoyo a Cuba. Gran Misión Venezuela Mujer otorga atención especializada a 280 apureñas. Culturales. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, lideró la entrega de los premios del Salón Nacional de Arte Elsa Morales 2025, expresando: los artistas han dado un paso al frente con unas propuestas extraordinarias que será motivo de investigación por los futuros historiadores del arte. Hay unos artistas que han dado un paso al frente con unas propuestas extraordinarias que estoy seguro serán motivo de investigación por los futuros historiadores del arte. Cuando se pregunten por dónde iban las artes visuales venezolanas en estos tiempos convulsos, pues aquí habrá el testimonio de estos participantes y particularmente de los premiados que hoy estamos galardonando con nuestro corazón. Por su parte, el ganador del premio del Salón Nacional de Arte Elsa Morales, Roberto Nota Francesco, aseveró que cada esfuerzo tiene su compensación en el tiempo. Escuchemos sus palabras. Es algo sorpresivo, pero lógicamente que el esfuerzo siempre tiene sus recompensas en el tiempo. Y es un momento histórico, sí, bien importante. Y generalmente uno como creador no es algo que está lejos de la realidad, es lo contrario. El deber del creador es acercar al ser humano hacia un nivel más póstumo de su... Una significativa muestra artesanal de 27 creadores venezolanos que forman parte del catálogo hecho en Venezuela a mano se exhiben en la Expo Artesanías 2025 realizada en Bogotá, Colombia. Así lo informó Aracelis García Reyes, presidenta de la Fundación Red de Arte, quien acompaña la exhibición que permanecerá abierta al público en las instalaciones de Corferias hasta el próximo jueves 18 de diciembre. Escuchemos. Equipo que, por cierto, está acá, en Bogotá, Colombia, participando en la Expo Artesanías de Colombia 2025. Un espacio en el que por tercer año consecutivo nos presentamos. En esta oportunidad con un catálogo de 27 artesanos que están acá presentes con sus obras y dos artesanas que de forma presencial nos han acompañado durante estos días en charlas, conversatorios, talleres y demostraciones de oficios que se han dado en estos espacios. Me estoy refiriendo a la artesana Margarité Rosaura Altuna y a Carmen Molina del Estado Mérida. Carmen, quien ha impresionado en este espacio por sus técnicas, por sus conocimientos, por su sabiduría acerca de la tejeduría. Ha venido a Venezuela, pues, acá a Bogotá, Colombia, a tejer los lazos de la paz, de la amistad, los lazos de nuestra cultura que nos hermanan históricamente como pueblos. Somos hijos de Bolívar. Somos conciencia. Somos cultura. El Teatro Bolívar de Caracas fue el escenario del Parrandón Navideño por la Soberanía y la Paz, un recital cultural que congregó a destacados cantantes nacionales en una celebración artística que exaltó la identidad musical venezolana y el espíritu solidario de la época. Escuchemos declaraciones de Pedro Lander, presidente del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo. Recibir la Navidad y para despedir el año 2025. Bueno, estamos muy contentos de que esté aquí ya la sala full para dar comienzo a esta parranda navideña 2025. Para seguir, pues, acompañando a nuestro presidente Nicolás Maduro, que nos ha dado ese llamado a que permanezcamos en alegría, en entusiasmo. Durante el evento, los artistas desplegaron sus mejores repertorios, interpretando piezas tradicionales de la música navideña venezolana, desde aguinaldos y gaitas hasta villancicos populares, en una propuesta que fusionó la riqueza folclórica con mensajes de unidad cultural y defensa de la paz. Nacionales. Nacionales. PDVSA informó al pueblo venezolano y a la comunidad internacional a través de un comunicado que la empresa fue objeto de un ataque cibernético dirigido a detener su operatividad. Asimismo, destacó que gracias a la pericia del talento humano de PDVSA, las áreas operativas no sufrieron afectación alguna, siendo reducido a un ataque a su sistema administrativo, por lo que se mantiene la continuidad operativa de la industria mediante la implantación de protocolos seguros que permiten sus actividades regulares. Asimismo, señalaron que este intento de agresión se suma a la estrategia pública del gobierno de los Estados Unidos de hacerse con el petróleo venezolano por vía de la fuerza y la piratería. Las labores de renovación de los espacios en la Ciudad Universitaria de Caracas son una prioridad de seguridad nacional y preservación del patrimonio mundial académico, donde más del 85% de sus espacios ha sido refaccionados respetando la esencia original. Así lo declaró el encargado de la Comisión Presidencial para la Recuperación de la Universidad Central de Venezuela, Francisco Garcés. Garcés describió la labor de la comisión, la cual incluye la renovación de sistemas eléctricos, hidrosanitarios y estructurales, seguida de investigaciones históricas para identificar y replicar la paleta cromática original que concibió el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, diseñador de la Ciudad Universitaria. Son las 12:57. Somos Noticia. En la parroquia La Pastora, corazón histórico de la capital venezolana, se llevó a cabo este fin de semana la Carruchada Navideña, una actividad recreativa de arraigo popular que renueva año tras año el espíritu festivo, la identidad comunitaria y el encuentro intergeneracional en el marco de las celebraciones decembrinas. Escuchemos declaraciones del viceministro para la Organización y Participación de la Juventud, Darío Vivas. Esta actividad que se está desarrollando el día de hoy. Bueno, aquí en La Pastora continuamos con el plan Reír Navidad 2025, donde hoy aquí en La Pastora estamos haciendo esta gran carruchada navideña, donde con alegría, con entusiasmo, los niños están disfrutando de esto, los jóvenes están disfrutando de esto, y también con actividades para los adultos mayores, con partidas de dominó, con bailoterapias, con música, para que todos nos podamos divertir este domingo en familia, este domingo lleno de paz y armonía, porque eso es lo que estamos buscando con este plan en las Navidades Felices, que todos podamos tener un espacio de recreación, un espacio de expansimiento, donde también distintas instituciones acá de Caracas están poniendo un poquito para aportando a que todo esto se haga realidad, como es la Gran Misión Venezuela Joven acá en Caracas, como el Instituto Municipal para los Abuelos, el Instituto Municipal de Fundarte, el Instituto Municipal de la Juventud. Esta actividad fue organizada con la participación de colectivos locales, instituciones públicas y vecinos de la zona. La jornada incluyó la clásica carrera con carruchas, vehículos artesanales construidos con materiales reciclados, que generó entusiasmo y sana competencia entre niños y jóvenes de la localidad. Regionales. Este 14 de diciembre, el gobernador Víctor Clark encabezó las labores de rehabilitación y dotación del CDI Modesto Haikel, ubicado en la comunidad La Boca de Aroa, municipio Silva, Estado Falcón. La intervención busca garantizar el acceso oportuno y digno a servicios de salud primaria para todos los habitantes de la zona. Escuchemos sus declaraciones. Nos sumamos desde la Secretaría de Salud y la Gobernación del Estado, y hoy el presidente Nicolás Maduro y la ministra del Poder Popular Magaly Gutiérrez hace realidad que podamos nosotros ver todo el pueblo de Boca de Aroa viniendo a su centro, encontrándose con su equipo médico, enfermera, personal obrero, administrativo, totalmente transformado, felices, contentos, porque así como estamos viendo Boca de Aroa, es la realidad de lo que estamos viendo a lo largo y ancho de todo el Estado Falcón. Durante su visita, el mandatario regional destacó que esta obra se concretó gracias al respaldo del Ejecutivo Nacional en el marco de las políticas públicas orientadas al bienestar social e integral de la población venezolana. El mosaico de las regiones. Este domingo, el gobernador del Estado Zulia, Luis Caldera, realizó un recorrido de inspección por las obras de rehabilitación del Hospital Luis Racetti, ubicado en el municipio Baral del Estado Zulia, como parte del impulso integral al sistema de salud pública regional. Escuchemos. Queremos compartir con el Zulia cómo está quedando este hospital de primer nivel, de calidad para nuestro pueblo. Y luego viene el equipamiento para garantizar una atención digna. Durante la supervisión, el mandatario regional resaltó el avance de los trabajos, que incluye la restauración de áreas asistenciales, actualización de la infraestructura eléctrica y sanitaria y la dotación progresiva de equipos biomédicos. Son la 1:01. Economía. El presidente Nicolás Maduro Moros expresó a los mandatarios y jefes de Estado del Alba TCP que ha llegado el momento de retomar los proyectos energéticos de Petrocaribe. Asimismo, ratificó que Alba es el mayor proyecto de unión y emancipación de estos tiempos. Afirmó que la cumbre se realiza para la igualdad, el respeto y la justicia, y además para ratificar la declaratoria de La Habana de enero de 2014, firmada y aprobada en la cumbre de la CELAC. Petrocaribe es una instancia comercial nacida en 2005 bajo los lineamientos del comandante Hugo Chávez, la cual facilita el acceso al petróleo venezolano a países del Caribe y Centroamérica. Economía en ascenso. El presidente de la República, Nicolás Maduro, extendió por 60 días el estado de emergencia económica vigente en el país desde abril de este año. Con esta medida, el gobierno venezolano decidió mantener su capacidad de asumir y ejecutar medidas extraordinarias en los ámbitos económico, financiero y social. La decisión se produce en un contexto marcado por el incremento de la presión estadounidense, que mantiene un despliegue militar en el Caribe y que recientemente incautó un buque con crudo venezolano, además de sancionar a 6 navieras vinculadas al transporte de petróleo. Es la 1:03. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. La cumbre de jefes de Estado de Gobierno del Alba TCP, cuyos altos signatarios confluyeron en un encuentro vía videoconferencia con el presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, aprobaron la propuesta para crear una misión especial de energía y electricidad del ALBA a favor del pueblo de Cuba. Me parece vital esta propuesta que ha sido aprobada ya por los 9 países, que es aprobamos la creación de la Misión Internacional de Energía y Electricidad conformado por los países del ALBA y otros países de la región y fuera de la región con la intención de apoyar a la hermana República de Cuba en la restitución total de la energía eléctrica en este hermano país. Así que se crea la Misión Internacional de Energía y Electricidad de apoyo especial para Cuba. En la declaración final de la cumbre en Caracas, los altos dignatarios manifestaron su complacencia en crear este mecanismo de respaldo y ayuda a un pueblo que ha soportado ataques imperiales desde la década del 60. Finalmente, el jefe de Estado venezolano celebró la aprobación de este mecanismo como apoyo especial para Cuba, que cierra con broche de oro el resumen de un extraordinario día nuestro americano. Más allá de nuestras fronteras. El gobierno de Bolivia confirmó el ascenso de la cifra oficial de fallecidos a 7, mientras que más de 20 personas continúan desaparecidas tras las inundaciones por el desbordamiento de un río en la región de Santa Cruz, la más poblada del país. El viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, se declaró muy consternado por la gravedad de la situación tras realizar un sobrevuelo por el municipio de El Torno, la zona más golpeada por la riada ocurrida la madrugada del sábado. Para hacer frente a la emergencia, el viceministro Troche informó que se dispuso el trabajo con 3 helicópteros que tienen la misión vital de llevar víveres y asistencia a las comunidades que han quedado completamente aisladas. Es la 1:05. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. En Australia, el número de fallecidos víctimas de un tiroteo masivo ocurrido en la playa de Bondi, Sydney, durante una celebración de Hanukkah, ascendió a 15. De acuerdo con las autoridades, otras 29 personas resultaron heridas, entre ellas 2 policías. Todas ellas fueron hospitalizadas. El tiroteo comenzó alrededor de las 18:45 hora local en Bondi Beach, situado en los suburbios orientales de la ciudad. Cerca de 1,000 personas participaban en el evento anual organizado por Chabad de Bondi para conmemorar la primera noche de la festividad judía. El comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, informó que los 2 autores del tiroteo fueron identificados como un padre de 50 años y su hijo de 24, de nombre Navid Akram. Una mirada global. El Ministerio de Finanzas de China anunció que durante el próximo año 2026, la nación asiática tendrá una política fiscal más proactiva con el propósito de tener mejores resultados económicos. De acuerdo con la dependencia, una de las medidas para lograrlo es la emisión de bonos especiales del Tesoro a muy largo plazo, que serán utilizados para respaldar grandes proyectos nacionales, actualizar equipos a gran escala y estrategias de mercado sobre bienes de consumo. A medida que el presente año se aproxima a su fin, un grupo de organismos internacionales e instituciones financieras extranjeras, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Asiático de Desarrollo, mejoran sus previsiones del Producto Interno Bruto chino para 2026. Es la 1:07. Salud. La Gran Misión Venezuela Mujer extendió atención médica especializada a más de 280 personas en Apurito, estado Apure, para brindar plena asistencia sanitaria a las comunidades del territorio llanero. Durante el despliegue, profesionales de la salud adscritos a InSalud Apure y al Consultorio Popular Tipo 3 Apurito, perteneciente al Área de Salud Integral Comunitaria Calilo García, ofrecieron servicios de calidad en áreas como la medicina general, pediatría, ecografía, nutrición, inmunización y entrega gratuita de medicamentos. La jornada también contó con la presencia del alcalde del municipio Achaguas, José Rebolledo, y de la primera dama de la jurisdicción, Maylin Mesa de Rebolledo. Es la 1:08. Somos salud y bienestar. más de 160 cultores del municipio Valencia fueron favorecidos con una jornada de salud integral celebrada en el complejo editorial Batalla de Carabobo, ubicado en la parroquia San Blas, organizada por la Gran Misión Viva Venezuela en articulación con la Gobernación del Estado Carabobo a través de InSalud y el programa 0800 Bigote. El coordinador de la Gran Misión en Carabobo, Luis Feo La Cruz, señaló que en esta actividad los asistentes fueron atendidos en diferentes áreas sanitarias como medicina general, geriatría, ginecología y estudios ecográficos, así como la entrega de medicamentos por medio de la unidad de farmacia y una jornada de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Salud en armonía. Y con esta noticia de salud, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Luis Mari Colón y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultural Día, Reinaldo Míguez, en los controles nos acompañó Relu Cardoso, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, Municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana. Esto fue Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.